Peguei, Nini. At the beginning, okay? Oh my. Good. Okay, let's go. Starting at the next one. It's okay, Maku, you can. Hi, Anana, it's G, C, G. C, D, C, G, D, G. Allez, 3, 2, 1, go! Donati. Il faut que je rentre les deux premiers couplets. It's too much for the two first couplets. Parce que une fois que j'ai fait les deux couplets, il y a le refrain. Donc le refrain, il part sur un si bémol. Got it, Maka. And the refrain, I will sing you the refrain, so you will see after the two first couplet. I don't know what you say. Okay. Okay, start. Hoy en mi ventana abrí el sol y un corazón se pone triste contemplado la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté, pensar en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Oops. Me olvidarás. Junto a la estación hoy era igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yes, but we need to adjust the two first and the refrain. Yeah. non, Donati, parce que au début, t'as les deux. En fait, le refrain, il vient qu'après le deuxième couplet. Bon, c'est et après, c'est todas las promesas. There are two choruses at first, and then the refrain. Okay, I start a one. Ok. 3. Then I have to start later. I don't know the BPE. Oh, stupid thing. Oh, I get disconnected soon. Why get this? Fermé. Et fermé. Okay. Uh-huh. Yeah, okay. Count, yes. Funny to try to get out in that BPM, BPE, and to get a song finished. Ooh, ooh, ooh. Okay, I start just to do la la la la la la la la for the two times, and then I start my song, okay? I won't start so far as you start, Kay, because it will be too early for me. Okay, I start at the next one. Okay, and you should add two first without me. Se pone triste contemplado la ciudad, porque te vas. Como cada noche desperté, pensar en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, porque te vas. This art.